Ángeles, nos vamos desde este Montevideo gris, cubierto en este momento, al calor de Europa. Vamos a ver cuánto es el calor hoy. Sí. Jorge López sabe, buen día. Buen día y caluroso día, impresionante, María Ángeles. Estamos en un momento muy, muy delicado. Ya no es casi ni broma la situación de las temperaturas en Europa, ¿eh? En determinados lugares, en general en todos lados, pero en algunos lugares, ahora hablaremos, es realmente el que decía que el cambio climático era una broma, se lo voy a presentar, porque la verdad es que es muy, muy, muy serio lo que está pasando. Jorge, hay gente que dice, días. Bueno, pero todos los años es lo mismo. ¿Vos ves una diferencia entre No. año y los anteriores? Este año hay un punto de inflexión, María, es absolutamente brutal. En el sur de Italia, por ejemplo, en Sicilia, se midieron ayer 48.8 Qué disparate. en muchas zonas de la isla. Y bueno, en España, por ejemplo, a esta hora, entre ahora y las próximas 2 horas, estaban anunciados en muchas zonas del sur, 42, 43, 44, 45, dependiendo del pueblo, y son lugares siempre cálidos, siempre con 38, 37, pero un grado más en esas circunstancias es un problema muy importante para la salud, para los cultivos, para todo. Y la gente, por primera vez, yo he visto gente preocupada, como suelo decir, la temperatura del supermercado, la gente hablando de eso, de que no es normal y que qué está pasando, y la gente, digamos que el tema del cambio climático, como era un poco, parece contradictorio lo que voy a decir, pero un poco abstracto, que no tocaba directamente a la vida de la gente, o por lo menos creíamos, lo dejábamos para la larga, para el segundo tiempo, no importa, ya hablaremos de eso, no se arreglará. Y lo cierto y verdad es que ha llegado de pronto unos calores impresionantes. Yo le decía a Hernán hace unos minutos, decía, fíjate que si en el norte de Europa, en el polo, se desciende o aumenta, mejor dicho, las temperaturas 2 grados, es una auténtica catástrofe. ¿Por qué? Porque se derriten los hielos, las mareas aumentan y se producen inundaciones, como están ocurriendo en el norte de Europa, ¿no? En el resto, en el sur de Europa y norte de África, un calor sahariano, es decir, podemos estar, es decir, aceptarlo de los 40 grados como hace tiempo decíamos 30, qué calor, pues 10 más, 40, y subiendo, o sea que la verdad es que muy complejo. Yo creo que es uno de los temas que la semana que viene visita Angela Merkel, y estamos un poco en materia política, Angela Merkel a Rusia, a Putin, y vos sabés que creo, se ha comentado, la tradición alemana ha comentado que hay cambio de agenda con respecto a temas de conversación, y por interés de Angela Merkel, y mira que tiene temas como el gasoducto, ¿sí?, como las relaciones con la OTAN, etcétera, etcétera, pero ha colocado entre el primero el tema del cambio climático, porque Alemania es una potencia industrial, porque contamina mucho y porque las consecuencias las está empezando a sufrir de un modo directo. Y bueno, me imagino que será algo más que intercambiar opiniones con otra gran potencia como es Rusia. Es decir, que el tema del cambio climático está ahí, y la organización política, social, que no lo encare, que no lo acometa de un modo serio, no como al final de la asamblea hablamos un poco del clima, no, como tema central, se va a equivocar, porque va a afectar de un modo trascendente a las vidas de la gente, ¿no? A sus ecosistemas. No es que haya un poquito más de calor y me quito un buzo, ¿no? Va mucho más allá de esto. Tiene que ver los con la incendios, contaminación. Me imagino que también van por ahí. Exactamente. Incendios e inundaciones, es decir, parece un contrasentido, pero forman parte de la misma historia. Y bueno, los países que tienen costa y que están realmente alarmado, es decir, Greenpeace ha publicado un informe muy, muy, muy serio sobre las consecuencias de los próximos 10 años, 10 años no es nada, 10 años para en el tema de inundaciones y el tema de mareas asolando determinadas costas, y estamos hablando de una auténtica catástrofe. Sí, en fin, realmente. No es por ser alarmista, pero me estoy haciendo eco de una realidad que ahora sí, digamos que hasta ahora era tapa de los diarios las consecuencias, ¿tá? Es decir, si hay un incendio, si hay una inundación, y tal. Pero por suerte se ha revertido y ahora están empezando a hacer las razones por las que. Y entonces el tema ya es interesante, que ya puede hablarse de un debate. Tiene que ver mucho con el sistema capitalista, no nos equivoquemos, el sistema capitalista que es depredador y que solo entiende de beneficios, y si una empresa necesita contaminar da igual, etcétera, un río contaminado e inservible da igual, lo importante son las cuentas de resultados finales, y eso digamos que nos lo han transmitido casi diría de generación en generación, como que no había otra, ¿no? Y bueno, hay que volver a levantar, y nunca está vieja la consigna de socialismo barbarie, porque la barbarie también es el cambio climático. Ayer un invitado nos decía, el cambio climático es el fracaso del capitalismo, y sí, es, exacto, es así. Coincido, bueno, plenamente. Sí. Mira, hemos coincidido los dos sin escucharlo, sí, correcto, claro, estoy totalmente claro. De acuerdo, porque es mucho más profundo, porque tiene que ver con la condición depredadora del sistema. Entonces es obvio que el cambio climático se convierte en un desastre, porque es lo que ellos, digamos, los mandamases del sistema nunca han observado ni nunca han querido. De hecho, hablan incluso de que se van a ir a Marte o a la Luna a habitarlo cuando esto esté definitivamente putrefacto. Que no es casi un chiste, es una tristísima realidad. Bueno, Jorge, el tema de la inmigración como un tema de, sí, no digo de comienzo porque ya comenzamos con este de cambio climático, sí, pero el tema de inmigración en la Unión Europea. Con las últimas noticias de hace minutos, donde hay una muy fuerte alarma, porque como sabemos la retirada de los ejércitos occidentales de ocupación en Afganistán han dado vía libre a los talibanes, que en estos momentos están tomando todas las ciudades de Afganistán, siempre muy organizados y siempre bastante fanatizados. Lo cierto y verdad es que han conseguido, digamos, echar a las fuerzas de la OTAN y encabezadas por Estados Unidos y, bueno, los países occidentales. Eso va a generar, y eso por eso lo saco a colación enseguida, se calcula de una emigración por parte de gente que vive en Afganistán de en torno a 3 millones de personas. Es decir, toda la población de uruguaya será en los próximos meses, se huirá de Afganistán, y los corredores humanitarios se han puesto a temblar. ¿Por qué? Porque es muchísima gente. Me invito a la audiencia, como casi siempre, a mirar el mapa. Es decir, la correntada de gente va a ir hacia Occidente. Nuevas reuniones de los cancilleres de exteriores europeos para el lunes, para cómo detener esa realidad que se viene. Es decir, va a haber, como digo, cientos de miles de familias que huyan de la realidad talibán, y cómo acoger a toda esta gente, ¿no? Es decir, que por dónde van a entrar, cómo van a ser los próximos meses y semanas. Se une a esa tragedia que se nos viene, digo, desde el punto de vista humanitario y mundial, y sobre todo para ellos, las familias que son obviamente los más afectados. Se une con una realidad también que comentábamos el sábado pasado y que ha ido en aumento, que es la cantidad de gente que en la zona fronteriza de Inglaterra con Francia, en la zona de Calais, en el Canal de la Mancha, se han contabilizado cerca de 10.000 personas ya que han sido trasladadas o que han buscado en Inglaterra su nueva situación para vivir. Hace en las últimas 48 horas casi 400 pateras, 400 barcazas, barcos, muchas de ellos, las crónicas hablan de una situación, digamos, de logística y de infraestructura lamentable, con barcazas con agujeros que la gente las tapa e intenta tapar con sus propios cuerpos. Es muy atractivo para los emigrantes, en este caso subsaharianos y magrebíes, que han llegado hasta el norte de Francia, huir hacia Inglaterra, porque Inglaterra tiene, claro, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué se quieren ir de Francia, que es Europa, y buscar refugio en Inglaterra? Por varias razones, siempre decimos, las leyes inglesas son más permisivas. Francia cada 2 por 3 hace enredadas de que traslada o expulsa a los emigrantes a sus respectivos lugares de origen. Eso Inglaterra de momento no lo está haciendo. Hay ya amenaza de que va a empezar a hacerlo. Y sobre todo también porque la emigración que hay en Inglaterra es muy numerosa y muchos de los emigrantes, muchos, un porcentaje elevadísimo, tienen algún tipo de relación familiar con alguien que está en Inglaterra, que de alguna manera un primo, un vecino de Senegal o de Mozambique, de donde vengan, que vive en Londres o en Oxford o en Liverpool y le va y le daba a dar este un lugar, un hueco en su casa, ¿no? Eso hace posible que haya, como digo, miles de personas que están intentando trasladarse, muchos de ellos lo han conseguido, desde la costa francesa hasta la costa inglesa. Es muy atractivo, María Ángeles, porque estamos hablando de 34 kilómetros nada más, es decir, claro, que se ve perfectamente, se visibiliza al otro lado, el otro país, la isla, ¿no? O desde Inglaterra a Francia, obvio. Entonces, claro, resulta muy atractivo. Calais, todo lo que es la zona esa francesa, que parece Gaza, porque es que realmente está todo vallado y aquello parece un campo de concentración, realmente asusta verlo, ¿no? A mí me ha tocado pasar por ahí varias veces y es, la verdad es que es muy, muy, muy dramático, ¿no? Porque escondidos a los costados aparecen cientos, ya miles, según la prensa francesa, de personas que están buscando a ver si se pueden meter debajo de un camión o algo para huir hacia Inglaterra. Esa es una realidad que está constantemente afectando, y ahora con el Brexit, Inglaterra no tiene la vinculación, digamos, legal con la Unión Europea, y todo ha cambiado. Entonces la gente que está intentando emigrar está intentando que sea cuanto antes, porque el 1 de octubre hay otro cierre de fronteras por parte de Inglaterra con respecto a la Unión Europea, y están acelerando. Y volvemos al tema anterior, unido a un buen clima, entre comillas ya el buen clima, sí, que hace posible que las barcazas vayan. Ocurre que, sin embargo, y eso es la parte dramática que alguna vez hemos comentado, que aunque esté cerca, con 34 kilómetros, la barca empieza singladura por el canal, pero las correntadas son muy fuertes, y de hecho si se viaja en ferry se nota, pues, y es un ferry grande o poderoso, imagínate una barca pequeña con 40 personas donde realmente caben 4, y las propias correntadas del canal hace que se alejen digamos, el oeste, y se pierdan, y muchas veces se pierdan en el sentido más dramático, ¿no? De que no haya posibilidad de que, o sea, es verdad que hay celulares, hay verdad, pero las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales es que Inglaterra no está escuchando, la aduana y la policía inglesa no está escuchando cuando hay unas situaciones de alarma por parte de alguna de las barcas que pierden rumbo y caminan hacia el desastre, que sería hacia el Atlántico. La migración sí me gusta comentarla siempre, porque es el drama humano, sí, como se suele decir, de nuestra gente, de la gente más pobre del planeta, que está buscando desesperadamente un sitio para poner una cama e intentar ganarse la vida. Jorge, pones hoy en la agenda de temas a tocar a Turquía, que justo es uno de los 4 países que va a estar visitando el canciller uruguayo ahora, que ya salió en viaje a Armenia, Georgia, Turquía y España, y que va a buscar vínculos comerciales con Turquía. Pero, ¿qué pasa en Turquía? ¿Cómo está hoy Turquía? Antes de que exprese algo dramático, seguramente va a ir a buscar telenovelas, porque Turquía ha invadido Europa, bueno, de telenovelas. No sabes lo que es la televisión uruguaya. Totalmente invadida bien, ¿no? Por las novelas. Habrá ido a buscar más capítulos de las novelas a Turquía. Ojalá fuera solo eso. Que no es poco, ¿no? Pero Turquía el año pasado abrió embajada acá, y además quiere vínculos comerciales, quieren estar por fuera del Mercosur, Uruguay, con Turquía. Pero hay que saber seguramente qué país. Seguramente el canciller, si hay posibilidad de una conferencia de prensa, se le podrá preguntar si va a condenar lo que ocurrió hace unas horas, porque Turquía, el propio Ministerio de Defensa ha confirmado que ha asesinado a 14 militantes comunistas, en realidad desde el PKK, del Partido del Trabajo Turco, que está en armas, y que encima no es ni siquiera, aparte del hecho atentatorio, está es que el bombardeo que ha producido en uno de los sitios que estaban militantes del PKK armados, es en Irak, es decir, que es doble mal, es decir, Turquía bombardeando en Irak el brazo armado de una organización marxista. El comunicado del Ministerio de Defensa se llena de orgullo de que ha provocado 14 bajas en el ejército del PKK. Estamos a la espera, yo creo que está entre esta tarde y por la noche el propio PKK hará un comunicado para primero ver si es verdad o no. Todo, por los indicios, pareciera que sí, porque hace unos días Turquía comentó que iba a haber novedades con respecto a su lucha contra el comunismo, en fin, toda esa nomenclatura que usan ellos siempre. Y bueno, si el canciller, aparte de hacer negocios, podría pedir explicaciones de cómo un país puede bombardear otro para asesinar gente, ¿no? Turquía es uno de los grandes problemas que tiene Europa, por su conformación ideológica, religiosa, situación geográfica, alianzas extrañas que cambia cada pocos días. Y bueno, ahora, como decía al principio, con la llegada más que previsible de cientos de miles de afganos, todo pasa por Turquía. Es decir, Turquía se ve beneficiada con una cantidad de cientos de miles de millones de euros para precisamente hacer de contención de la emigración que viene de todo el Medio Oriente. Ahora pedirá más plata, porque me imagino que tendrá que sus representantes diplomáticos dirán: señores, que vienen 3 millones de afganos, eso cuesta mantener, que digamos, la frontera tanto, ¿no? Y la Unión Europea, asustada, pues va, me imagino que casi siempre cede. Turquía es un auténtico barril sin fondo, diríamos, para la Unión Europea, porque le pide constantemente, chantajea. Y bueno, el pueblo armenio también sabe del desastre que supone en este momento Turquía, no Turquía como país, que la gente siempre es lo mejor, sino en este caso el régimen que encabeza Erdogan, ¿no? Claro. Bueno, otro tema que pusiste fue el de pasaporte y vacunas, que no sé si te referís al pasaporte para entrar a un país o el pasaporte para entrar, no sé, al gimnasio. Las dos cosas. Hay un pasaporte interno, que hay una pelea jurídica impresionante en todos los países de la Unión Europea si se debe permitir o no. Los gobiernos en general sí están a favor de que exista un pasaporte para poder entrar a eso, al gimnasio o al restaurante, y ni hablar, pasar de Francia a Luxemburgo y de Bélgica a Alemania. La mayoría de los letrados que analizan el tema dicen que es muy ilegal. Que no se puede exigir, porque ni la propia Organización Mundial de la Salud exige, y eso es uno de los grandes temas de debate, exige la obligatoriedad de las vacunas. Es una cuestión que es voluntaria. Y por tanto, exigir luego que exista la posibilidad de que la gente tenga que estar obligatoriamente vacunada para poder hacer una vida normal, los juristas hablan mayoritariamente de que se trata de algo ilegal. De todas maneras, un poco como decíamos el sábado pasado, la vanguardia en estos temas es Francia. En Francia tiene casi el 40% del personal de la salud, enfermeros, médicos, médicas, que no quieren vacunarse. Digamos que, para que la audiencia nos entienda, la referencia del sector de la salud en Francia es el Instituto Pasteur, galardonado varios de sus componentes históricamente con premios Nobel, y todos sabemos sí. Lo que es el Instituto Pasteur, que ha mantenido una posición muy ambigua con el tema del COVID en general. Es decir, los epidemiólogos y la gente que trabaja en el Pasteur, no, de hecho, no han hecho la vacuna que le pidió el gobierno francés que hiciera, con lo que significaba eso de millones de euros, como bien sabe AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, etcétera. Ellos consideraron que no había, que una vacuna no necesitaba mucho más tiempo de reposo, llamémosle así, y decidió el Instituto Pasteur no hacer la vacuna. Y los médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, por decirlo así, de franceses, tienen esa referencia de que el Instituto Pasteur es un poco la gran referencia de ellos, ¿no? Entonces, el gobierno francés tiene ese problema de que hay muchísimos cientos de miles de personal de la salud, de trabajadores, que no solo no se piensan vacunar, sino que se manifiestan en contra de que le exijan ser vacunados. La propia CGT, que es el sindicato tradicional o más popular, mayoritario, otrora de inclinación comunista francesa, la CGT, que tiene millones de afiliados, ha mantenido una posición muy crítica con el tema de las vacunaciones. Y eso enerva más al gobierno de Macron. Y en eso estamos, es decir, el pasaporte COVID los quieren imponer, las muchísimas manifestaciones que ha habido estos días en Francia en contra de ello ha hecho que el gobierno remitiera un poco en su petición de tanta vacunación, y en esa está, se está negociando. En principio se decía que para entrar, como decías, a un gimnasio, a un cine, a un supermercado, se le podía exigir a la gente, por cuestiones legales que decía al principio, el gobierno ha tenido que, en buena medida, recular a esa exigencia, y se está en una pulseada, ¿no? A ver quién gana, y la determinación, bueno, yo veía hace un par de días en la televisión francesa a personal de la salud hablando de CGT y médicos y tal, y tenían una determinación muy firme, por muchas razones que explicaban ellos, de no vacunarse. Y eso evidentemente aleja a las expectativas del gobierno de un modo colectivo se genere una resistencia al COVID. Bien. Nos queda un último tema que tiene que ver con España y Nicaragua. Sí, Nicaragua, que hay elecciones y que está habiendo, como se sabe, muchos problemas del gobierno español, y lo saco a colación porque, bueno, el gobierno español se autovende como que es un gobierno muy progresista, en el Ejecutivo lo forman militantes del Partido Socialista y militantes de Izquierda Unida y de Podemos, pero ha sido especialmente beligerante con el gobierno de Nicaragua, y me llamó la atención porque Nicaragua sí ha contestado de un modo muy, muy severo, y en términos que no sé, que las relaciones diplomáticas no suele tener. Les recuerda a España que, bueno, que cuando habla de violencia institucional, que lo remite a las manifestaciones reprimidas en Cataluña que todo el planeta vio, o el nacimiento de los GAL, que era una organización de terrorismo de Estado. En fin, hace un punteo de cosas que realmente tendría, en este caso, el gobierno español, de avergonzarse. Están convocados los embajadores de Nicaragua en España y de España en Nicaragua, y no sé si llegará a una ruptura de relaciones, pero está muy, muy picado el ambiente, porque no ya la derecha, que bueno, que ya está constantemente con el tema. Es decir, hay el triángulo nefasto, lo llamo a la derecha, es Cuba, Nicaragua, Venezuela, y están todo el día hablando de ese triángulo. Y de hecho, cuando se le pregunta a alguien, a algún periodista más progresista, ya, dice, bueno, pero ¿me podría explicar algo también de Colombia, de Haití? Y dice, no, eso no le interesa a la gente, dicen los portavoces de la derecha. Muy, muy simpático. O también le han preguntado, ¿no? Dice, bueno, creo que en Perú, decía un periodista, a un dirigente de la derecha, dice, creo que en Perú la derecha está trabajando para dar un golpe de Estado. Dice, no, no, eso es mentira. Acá tenemos que hablar de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Eso es lo que está en el guión. Y dice, muy bien, hablemos de lo que ustedes quieran en realidad. Bueno, pues eso, la situación es que hay un rifirrafe, llamémosle, entre el gobierno de España y de Nicaragua, y de momento no se ve venir que haya un entente cordial. Y eso, quería destacarlo porque se puede buscar en las redes que en Nicaragua le ha recordado al gobierno español cosas que, como digo, las relaciones diplomáticas no se suele hacer, y en ese caso me parece muy positivo, ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, quedamos por acá y por supuesto seguro que reencuentro el sábado próximo. Muy bien, durante la semana intentaré enviar algún material que pueda ser útil para la audiencia. Sí, un abrazo grande para ustedes. Chao, chao. Chao, chao.